Bienvenidos al Renegados, ya llegamos para acompañarte. Aquí estamos instalados en esta revisión de la buena música retro pop del Renegados. Quincena, ya mitad de mes, aquí estamos para acompañarte con la mejor música, una parrilla programática musical excelente. Prepárense porque hoy vamos a estar escuchando a Los Prisioneros, Janet Jackson, algo de Queen. Estaremos también hablando de Amy Winehouse. Oye, la verdad es que el programa viene re bueno, así que de inmediato saludamos a todos los amigos que ya están conectados a través de nuestra página Renegados Producciones. Oye, va a estar muy cargada la buena música, tengo muchas noticias. Oye, también nuestra sección de siempre, un día como hoy, esto y mucho más en esta tu terapia musical del fin de semana. ¿Qué les parece la cortina de hoy? 1978, este éxito, You Make Me Feel Sylvester, que hoy nos va a estar acompañando como la cortina de todo el programa. Gracias por la sintonía del programa pasado, gracias por sus comentarios. Como siempre les decimos, está habilitado nuestro Messenger a través de nuestra página Renegados Producciones. Hagan sus comentarios, compartan nuestras publicaciones. Si ya estás conectado, comparte nuestra publicación. Si te llegó el WhatsApp, solo tienes que compartirlo a través de todas las redes sociales. Buena música, está espectacular para comenzar el Renegados del día de hoy. Comenzamos de inmediato con la música, ¿les parece? Lo que comienza a sonar es Phil Collins, soy el René, bienvenidos al Renegados. Oh, Y así comenzamos ya el Renegados a conectarse a través de nuestra página Renegados Producciones. Ya estamos a una hora. Nos comprometemos de inmediato a traer la mejor música que es parte de la banda sonora de tu vida. Vamos a estar escuchando música de los 70, 80, 90, 2000. Oye, harto traigo para el programa del día de hoy. Ojalá nos alcance todo el tiempo para lo que traemos. 15 de diciembre, hoy capítulo estreno del Renegados. ¿Cómo pasa el año? Ya casi a un par de semanas de dejar atrás este 2018. Justo te contamos así qué pasó un día como hoy. Un 15 de diciembre, un día como hoy, está marcado por uno de los grandes. En 1966 muere a causa de un tumor canceroso Walter Elias, más conocido como Walt Disney. Productor estadounidense de películas, pionero de los dibujos animados y creador de famosos personajes como Mickey Mouse y el Pato Donald. Bueno, por nombrar algunos, ya que son muchos, pero muchos sus personajes. Su primer largometraje a color es Blancanieves y los Siete Enanitos. Construye el parque de diversiones de Disneyland, que abre sus puertas el 17 de julio de 1955. Galardonado con 29 premios Oscar, nace el 5 de diciembre de 1901 en Chicago. Un día como hoy recordamos el fallecimiento del gran Walt Disney. Actor, pero también con su faceta de cantante, ícono también de los 80. Un día como hoy, 15 de diciembre, pero de 1949, nace el actor estadounidense Don Johnson, cuyo nombre verdadero es Donnie Wayne Johnson. Trabaja en películas como Dos Rudos Sobre Ruedas, El Abogado del Diablo y Nacida Ayer. Además, una de sus grandes series que recordamos hasta el día de hoy es Miami Vice, luego también hizo Nash Bridges, entre otras. Así que un día como hoy, nace el actor estadounidense Don Johnson. Destaco su faceta de cantante, una gran voz, aunque no fue tan profundizada su carrera. Como cantante nos dejó éxitos que también son parte de nuestra banda sonora y el que vamos a recordar a continuación. Pónganse cómodos, lo que comienza a sonar es Don Johnson en Renegado. If you want something to play, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious,

dijo así: "He intentado muchas veces un reencuentro entre Jorge González y Claudio Narea. A mí me gustaría mucho que todo fuera distinto. Sigo buscando un abrazo entre Claudio y Jorge y lo he intentado muchas veces", dijo el músico en entrevista con el diario La Segunda. También agregó: "Yo tengo la suerte de ser un tipo que no guarda rencores, no me quedo pegado en la estupidez y eso me hace muy bien. Yo vivo contento así, pero entiendo que la situación entre ellos es muy personal y respeto sus decisiones", añadió. Tapia, quien gira junto a Narea celebrando el catálogo de Los Prisioneros, dijo estar golpeado por el estado actual de González, con quien se reunió recientemente para celebrar el lanzamiento del film Nada es para siempre. Oye, interesante esta entrevista, la estuvimos revisando durante la semana y queríamos compartirlas con ustedes. Dijo también, agregó: "Yo no sé cómo se lo está bancando en el día a día porque no lo había visto mucho, pero debe estar luchando para salir adelante. Recién ahora vamos a retomar el contacto y la amistad que tuvimos por décadas". En ese sentido, el baterista dijo que su ex compañero evidentemente ya no es el mismo y eso nos apena a los que lo conocimos. Así, oye, gran banda, pero como todas siempre están muy unidas entre el éxito y el conflicto. Hoy te quisimos contar parte de los entretelones, parte del interior de la ex banda Los Prisioneros. Y qué mejor tema de fondo que Estrechez de Corazón para hablar de estas relaciones entre amigos. Oye, una relación bien tortuosa que tenían finalmente por líos amorosos. Nosotros por nuestra parte nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar son Los Prisioneros en Renegado. Seguimos acompañándote en este tour Renegados. Hoy rescatamos como cortina musical You Make Me Feel, un temazo de Silvestre para compartir a esta hora. Mira. Cada fin de semana, principalmente el sábado, a eso de las 19 horas, comenzamos con el capítulo estreno del Renegados, pero recuerda que lo puedes revivir las veces que quieras ahí en tu teléfono. Dejamos el link, solo tienes que darle play y solo disfrutar. Esta semana conocimos a las bandas y vocalistas que ingresaron al Salón de la Fama del Rock. Estaban nominados muchos artistas, pero solo algunos tienen el privilegio de ingresar a este selecto grupos. ¿Quiénes ingresaron? ¿Quiénes no lo lograron? Te lo contamos a continuación. Recién este jueves se conocieron los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll. Un grupo que estuvo liderado por The Cure, por Radiohead y Janet Jackson. Mira, yo pensé que Janet Jackson ya estaba en el Salón de la Fama. Junto a ellos también se incorporaron Def Leppard, quienes arrasaron en la votación popular. Roxy Music, también Steve Nicks. Oye, Steve Nicks es una chica que tiene unos temas increíbles ochenteros. Y también The Zombies. A la clase 2019 no ingresaron bandas como Rain Against the Machines, Rufus y Chaka Khan. Oye, a mí me encanta Chaka Khan igual, ¿eh? El Cool J, Divo, John Prime, que eran parte de los nominados. Oye, no les fue muy bien, ¿eh? Jason Cooper, entre otros artistas. Y tampoco fueron considerados Robert Smith, el caso de la agrupación Picture of You. Muchos artistas ochenteros que aún no tienen el privilegio de ingresar al Salón de la Fama. En la ceremonia de incorporación, el 29 de marzo será oficialmente, ya que ya sabemos quiénes son los ganadores, pero será con una gran ceremonia en el Berkeley Center de Nueva York. Así que bienvenidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Roxy Music, ¿qué más? The Cure, Radiohead y Janet Jackson, ¿eh? Eso. Artistas increíbles, íconos de la música de nuestra banda sonora. Nos vamos a la música con uno de los afortunados. Lo que comienza a sonar es The Cure en Renegado. We'll be right back. soft and only you, lost and lonely you, strangers, angels, dancing in the deepest ocean, swimming in the water. You're just like a dream, just like a dream. Lift me into shape. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. Stole the only girl I loved. You drowned her deep inside of me. You knew soft and lonely. Lost and lonely, you, just like heaven. De fondo escuchas la obertura de la serie Friends. I'll be there for you. Oye, un temazo para los fanáticos de la banda Friends. Hemos esperado por décadas, así, por décadas el regreso de esta serie, o por lo menos que se haga, así como ocurrió con Sex and the City, que se haga una película para que nos cuenten qué pasó con sus personajes. ¿Hay posibilidades? No hay posibilidades. Esta semana algo contó Jennifer Aniston y te lo contamos a continuación. ¡Qué ganas, qué bueno! Buena serie, aún la pueden ver por Netflix, ¿eh? Atentos que próximamente también la van a eliminar, así que aprovechen de ver los capítulos. Jennifer Aniston se refirió a la posibilidad de una versión actual de Friends y señaló que los tres amigos del grupo son quienes han impedido el regreso. ¡Ojo! ¡Ojo! Las chicas quieren volver, pero ellos no. En la entrevista con James Corden, la actriz explicó que Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer no están convencidos por revivir la icónica serie. Me refiero a Ross, ¿cierto? Me refiero a Joy y Chandler en sus personajes de la serie. Oye, no quieren revivir esta serie por lo que nos contaba. 14 años han pasado desde el final, desde su último episodio, y nosotros, los viudos de Friends, que muchos pasamos a ver después la serie Cómo Conocí a Tu Madre y otras, aún no podemos reemplazar este espacio que dejó esta gran serie. Dijo así, también agregó: las chicas siempre decidimos que nos encantaría hacerlo de nuevo, pero los chicos por alguna razón no están igualmente emocionados, reveló Aniston. Dice también: pero decidimos que en 40 años más todos vamos a hacer un remake. O sea, 40 años, ¿cuánto ya hemos esperado para el regreso? Esta semana Jennifer Aniston cerró un poco la puerta, pero yo creo aún que hay esperanza de ver reunidos a todos los chicos de Friends. Nos vamos a la música con otra de las ganadoras que entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Lo que comienza a sonar es Janet Jackson en Renegado. Yeah. de fondo Queen, Another One Bite the Dust. Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Más vigentes que nunca, están rompiendo todos los récords de música escuchada esta gran banda. Ya sabemos que está en los cines aún en la película Bohemian Rhapsody, pero están rompiendo todos los récords. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación. Bohemian Rhapsody de Queen es la canción del siglo XX más escuchada en plataformas digitales, según se reportó esta semana. La icónica pista de 1975, que forma parte del álbum A Night at the Opera, superó los asombrosos 1.6 billones de transmisiones a nivel mundial. En todos los principales servicios de streaming ha roto tremendos récords como el que les estoy contando. La canción ha sido un éxito por más de 40 años, pero recibió un gran impulso a finales de este 2018 luego del estreno de esta película de Freddie Mercury que lleva el mismo nombre. El track también logró el título de la canción de rock clásico más descargada en plataformas de streaming de todos los tiempos. El impresionante récord fue revelado por Universal Music Group meses después de que la película biográfica de la agrupación resultó ser un éxito global. La película más escuchada del siglo XX en plataformas digitales es Bohemian Rhapsody de Queen. Oye, y nosotros nos movemos aquí en las plataformas digitales a través de Facebook. Nos puedes escuchar siempre, además, en nuestro formato podcast. Así que sumemos una reproducción más a este tema. ¿Qué les parece si lo disfrutamos desde el comienzo? Pónganse cómodos. Lo que comienza a sonar es Bohemian Rhapsody, Queen en Renegado. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Time. beautiful silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Seguimos avanzando en este tour, renegados, instalados como cada fin de semana, acompañándote con la mejor música, con los éxitos, la noticia retropop siempre está aquí en tu renegados. Las publicaciones están en la página Renegados Producciones para compartir las veces que quieras, ahí sus comentarios. Y recuerden, agrandemos compartiendo nuestra página esta gran comunidad. Esta semana hizo noticia el ex marido de la gran Amy Winehouse, Blake Fielder Civil. ¿Qué dijo? Todo eso te lo contamos a continuación. Principalmente esta semana estuvo invitado a algunos programas de televisión y ha criticado con crudeza a la familia de la cantante por cobrarse indignamente del legado de Amy. Cuando apareció en el programa de televisión Good Morning Britain, Fielder Civil se enfrentó a los planes de revivir la imagen de la cantante por una gira de hologramas el próximo año. Pues bien, eso es lo que se está preparando para los fanáticos de Amy Winehouse. Esta moda de los hologramas se está preparando una gira, unos conciertos con imágenes de la desaparecida cantante. Sobre eso, su ex esposo dijo: "La idea de que sea algo remotamente parecido a Amy para mí es engañosa. Es material antiguo, no puede ser nada nuevo. No serán sus interacciones, jamás será lo mismo. Estoy un poco preocupado por si la gente va a verlo. Sabrán que no es Amy, no habrá ningún elemento humano en ello. Es como lo siento. Si alguien quiere ver a Amy en el escenario, esa oportunidad ya fue y se ha Ido. Sobre su tempestuosa relación con Winehouse, hay que recordar que a este ex esposo se le relaciona como la persona que la introdujo en las drogas más duras, lo que terminó costando la vida de la cantante. Mientras tanto, la familia de Winehouse también reveló recientemente que la película biográfica de su vida está haciéndose. Oye, de los hologramas, el ex marido no recibe ni una libra, ¿eh? Eso hay que decirlo, así que al parecer, no sé si no le gusta la idea de los hologramas o no le gusta la idea de no cortar su parte en esta tajada, en esta vuelta. Lo importante es que está de regreso, ya sea en qué formato, en homenaje, como ustedes quieran, pero no hay que perderse la oportunidad de escuchar a estas grandes leyendas. Hoy te contamos algo más de los pormenores que deja la vida de Amy Winehouse. ¿Qué tal si la recordamos? Lo que comienza a sonar es Amy Winehouse en Renegado. Same old, same bed. Me. Seguimos, pero ya llegamos prácticamente al último bloque del programa del día de hoy. ¿Qué les ha parecido el programa, muchachos? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos queda el último bloque, pero ya nos vamos al último tema. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Llegando casi al final del programa, como siempre, ocupamos el último bloque para saludar a todos los amigos que durante la semana estuvieron compartiendo en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Saludamos a todos los renegados, a los fanáticos del programa. Andrea Manuenda, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre en la sintonía del Renegados. El Juan Carlos Vargas, Karina Herrera, Gloria Medina y Figueroa Carlos. ¿Eh? Oye, Figueroa Carlos, siempre atento. ¿A qué hora comienza el programa? Nos decía el día de hoy. Aquí estamos con todo, ¿eh? Acompañándote. Te vamos a sorprender con el último tema que está programado. ¿Eh? Vamos a compartir peticiones musicales para comenzar a cerrar el programa. Nelly Venegas también saludamos, que está siempre en la sintonía del Renegado. Carlos Lobos también, ¿eh? Cada fin de semana se unió a los Renegados y no ha dejado de compartir nuestras publicaciones. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar cada fin de semana en tu Renegados. Pasó volando el programa, pero no nos vamos sin antes complacer peticiones musicales. Hola, ¿cómo están? Dice Rosa Ulloa desde Melipilla. Yo aquí muy complicada con una bronquitis obstructiva. Oye, con días de licencia, pero no así. Ha bajado su entusiasmo y por escuchar buena música del Renegado. Nos dice, con licencia, pero me gustaría pedir un tema. Y se pidió, muchachos, un temazo para comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Así que pónganse cómodos todos los fanáticos de la música de los 80, principalmente de la banda Scorpions. Para Rosa Ulloa, que te mejores pronto, va esta petición musical. Lo que comienza a sonar es Scorpion, Still Loving You, en Renegado. I will. Comenzamos a despedirnos, muchachos. Comenzamos. Uy, partimos. En 7 días más nos volvemos a juntar. ¿Eh? Estamos terminando el programa del día de hoy. Contentos. Pasó volando como siempre esta convención. ¿Eh? ¿Qué tal? convención de éxitos que cada fin de semana compartimos con todos los fanáticos de la música de los 80, retro pop, 70, 90, 2000. Hoy, mira, pasamos por Lauryn Hill, Amy Winehouse. Revivimos a la música de Queen, Janet Jackson, Los Prisioneros. Oye, muy buena música hemos compartido. Abrimos con Phil Collins, ojo. Pero también hay que destacar una tremenda cortina musical que nos acompañó durante todo el programa. You Make Me Feel, Sylvester. Recuerden revivir nuestros contenidos durante toda la semana. Este y todos los capítulos ya están alojados para que le puedas dar play las veces que quieras. Oye, a los amigos que me escribieron por Messenger y me pidieron el programa, su WhatsApp, esta semana ya les va a estar llegando. Si tú aún no lo haces, solo tienes que ingresar tu WhatsApp. Nos dicen, quiero recibir el programa estreno cada semana y nosotros nos hacemos cargo de hacerlo llegar a tu teléfono para que no tengas que buscarlo quizás en Facebook y lo puedas revivir en horario ahí estreno a las 19 horas cada fin de semana en este tu Renekatos. Compromiso, eso sí, hacer correr ese link por WhatsApp como lo hace cada fin de semana. Saludos, ¿cómo está ahí José? Saludos para el José Alegría, siempre le llega y me dice, de inmediato lo hacemos correr, me dice el René. Lo hacemos correr, René. Así que espectacular esa la idea. Agrandemos esta gran comunidad de renegados. Somos muchos, somos más de 1000 los que estamos en la página Renegados Producciones y disfrutamos de esta la banda sonora de tu vida. Atentos al próximo programa porque vamos a estar en víspera de Navidad, así que quizás algo hagamos relacionado con esta época del año. Por mi parte, como siempre les digo, misión cumplida. Soy el René, los espero la próxima semana en 7 días más para que disfrutemos nuevamente de otro capítulo del Renegados. Que estén muy bien, buena semana muchachos y muchachas. Chao, chao.